Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ya a partir de este momento y durante la próxima hora ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiré Santos Amaral, en la gerencia de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet a José Manuel Coa, en la producción de la emisora, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en los controles, en la consola, haciéndole el quite a nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández, José Hacho, quien está ya listo ahí para producir la mejor señal del sonido para todas y todos ustedes. En la producción del espacio de Sin Tapujos estará Marisol Debrot y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Está amaneciendo, como dicen los maracuchos, pringando aquí en la zona metropolitana de Caracas, hacia la zona donde nos estamos nosotros moviendo. Hay en este momento el inicio de una lluviecita pertinaz. Ojalá sea hasta por ahí. El presidente Maduro arribó a Venezuela, cuna de dos gigantes, Bolívar y Chávez. El presidente Maduro había anunciado a través de su cuenta Twitter que venía rumbo a la patria y así lo ha hecho. Luego de haber suscrito una cantidad de acuerdos en alianza estratégica entre la patria de Bolívar y la República Popular China. A través de su cuenta oficial en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el primer mandatario escribió: llegando a nuestra patria amada, la tierra sagrada de Venezuela, cuna de dos gigantes, Bolívar y Chávez, qué orgullo ser venezolano bolivariano. En un segundo tuit, el presidente Maduro expresó: aquí voy recibiendo informes de Jorge Arreaza y tomando decisiones para dinamizar la economía venezolana y seguir estabilizándola para beneficio del país. Minuto más tarde, el jefe de Estado afirmó que la clase trabajadora de Venezuela tendrá trabajo y más trabajo para seguir teniendo patria. Vamos, nuestra Venezuela, a consolidar la prosperidad nacional. Ahora, más tarde, nos veremos. En relación a las actividades que tiene planificadas para llevar a cabo el día de hoy en su agenda, el presidente de la República. Tal día como hoy, nos dice la efeméride de encontrarte, en 1513 se da el arribo al Mar del Sur de Vasco Núñez de Balboa, quien está considerado por la tradición colonialista de los imperios europeos, que así lo asumieron durante todo aquel periodo de lo que ellos llamaron el descubrimiento del Nuevo Mundo, este proceso en el que Vasco Núñez de Balboa descubriría el Océano Pacífico. Claro, lo descubrió él para él, no sabía dónde estaba. Entonces, al descubrirlo, dicen que se descubrió el Océano Pacífico, que por supuesto no fue así. Pero ellos lo creen todavía hoy. Y se sigue celebrando y conmemorando eso. En 1728 se da la creación en Venezuela de la Compañía Guipuzcoana. Se constituye mediante Real Cédula del Rey Felipe V la Compañía Guipuzcoana para la explotación del comercio de la provincia de Venezuela con España y ahí empezaron nuestras desgracias desde el punto de vista comercial. Fíjense lo que dice acá. Funcionó en el país por más de 50 años y tuvo gran influencia en el desarrollo económico, social y político de la colonia, pero era el desarrollo de ellos. Fíjense cómo remata aquí la nota. Sin embargo, el rápido crecimiento de sus beneficios provocó la insatisfacción de los productores venezolanos. Y en 1749 estalló una revuelta encabezada por el hacendado Juan Francisco de León, la cual logró que a partir de 1751 se permitiera la participación criolla en el capital de la sociedad. Sí, fíjense, el malestar viene de aquel entonces, por el afán imperialista de la extracción de nuestra riqueza. En 1799 nace en Caracas Luisa Cáceres de Arismendi, recordada como ferviente patriota y como heroína de la guerra de independencia en Venezuela. Fue la segunda esposa del general Juan Bautista Arismendi, razón por lo que fue torturada, encarcelada ilegalmente y desterrada a España para ejercer presión sobre su marido. Su valor y resistencia a abandonar los ideales independentistas le ganaron un lugar en el Panteón Nacional de Venezuela, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en ser sepultada allí. Y yo creo que no solo fue su valor y su resistencia a abandonar los ideales independentistas, sino la terrible injusticia que se cometió con ella, encerrándola ya en las mazmorras del castillo de Santa Rosa en la Asunción, allá en Margarita. Uno entra a esa celda chirriquitica que había y uno se imagina el calor, el sofoco, y ella que estaba al parecer embarazada, y de verdad que lo que le da es una rabia gigantesca contra esa gente de los españoles. Los españoles aquellos, me estoy refiriendo. En 1828 se da la conspiración septembrina, como se le llamó, allá en Bogotá. Se llevó a cabo un atentado contra la vida de Simón Bolívar, conocido como la conspiración septembrina, de la cual resultó ileso gracias a la ayuda de su compañera sentimental Manuela Sáenz, quiteña, quien recibió en 1821 la orden de Caballeresa del Sol. Definitivamente es una mejor expresión esa de Caballeresa del Sol que Caballera del Sol, como se utiliza ahora en la búsqueda de la igualdad de género. Pero está bien, no nos vamos a meter en eso. Por ahí anda con muy buen humor el presidente Nicolás Maduro, poniendo a pegar carrera a la gente de la oposición, que en su ignorancia no entienden qué es lo que es un chiste, ni qué es lo que es un... Ellos no saben, pues ellos ven todo como una tragedia desde el punto de vista del discurso. Y entonces los tiene corriendo con eso de los libros y las libras. Bueno, Bolívar inicialmente intentó perdonar a los que fueron considerados como conspiradores, miembros de la facción santanderista. Eventualmente se decidió someterlos a la justicia marcial, pero después debieron ser fusilados los que estuvieron implicados directos en el atentado ese a Bolívar. Algunos incluso fueron fusilados sin que quedara plenamente establecida su responsabilidad. El mismo Francisco de Paula Santander, quien había sabido con antelación de la conspiración y no se había opuesto directamente a ella por sus diferencias con Bolívar, partió al exilio. Yo creo que él más que sabía. Me van a perdonar aquí, pero cuando uno conoce a la gente, por mucho que le den vuelta al discurso, uno sabe por dónde que cojear. Bajo la ventana de la residencia de Bolívar, frente al actual Teatro Colón, donde realizó su escape, fue puesta una placa con la inscripción de el que relata el hecho. Fue derrocado tal día como hoy en 1963 en República Dominicana Juan Bosch. En 1940, me lo salté, imagínense, que dirán el maestro Hugo Blanco. Nace Hugo Blanco. Él es autor de Moliendo Café, que es una de las piezas que más fama ha adquirido de las piezas musicales venezolanas a través del mundo. Moliendo Café es probablemente una de las tres piezas más versionadas, y eso por supuesto nos hace sentir muy orgullosos. Es junto a Caballo Viejo y Ansiedad de Chelique Sarabia, en ese caso Caballo Viejo de Simón Díaz, una de las tres canciones más versionadas de nuestro país en el mundo. Tal día como hoy, también en el año 2000, se da la segunda cumbre de la OPEP en Venezuela. Yo quisiera iniciar nuestros comentarios del día de hoy. Sí, se va extendiendo por ahí, por todo el este, la lluvia, según vemos desde acá. Quisiera comenzar el comentario del día de hoy con la 68ª Asamblea de la ONU y la presencia tan importante que ha tenido, como lo ha venido siendo cada vez más en los últimos años, la voz de Latinoamérica, de Sudamérica, ahí en ese escenario tan importante del concierto mundial de las naciones, como le llaman. Es verdaderamente impactante cuando uno ve la fuerza que tiene la voz latinoamericana ahí en ese escenario, porque uno sabe primero lo que ha sido la pretensión del imperio norteamericano desde siempre, de someternos, de tenernos pisoteados, ocultos como su patio trasero, como ellos lo siguen diciendo, como lo acaba de decir hace apenas unas semanas el mismísimo secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, John Kerry, haciendo ver que todavía tiene entre la cultura del sector político norteamericano mucha vigencia esa idea de que nosotros somos el patio trasero de ellos. El patio trasero no tendría nada de malo si no fuera que la visión que se con la que se asuma el patio trasero es la de que es el terreno donde se va a tender la ropa, a echarle la comida a los pollos, es decir, es el estercolario de la casa, el patio trasero. Y eso es lo que hace que sea verdaderamente ofensiva la expresión, porque hay patios que pueden ser muy bonitos y son muy cuidados y son muy importantes y es donde está la piscina y no sé cuánto, es otro tipo de casa. Pero cuando se habla del patio trasero se está hablando de ahí, pues del tierrero donde se le va a echar la comida a los pollos. Entonces es importante la presencia de Latinoamérica con la fuerza de la voz del liderazgo latinoamericano como se está dando ahí. Y ahí hay expresiones que de verdad son dignas de rescatar, por ejemplo, las expresiones de la presidenta Dilma Rousseff denunciando, como se tiene que hacer con la mayor dignidad, el atropello que representa la práctica de los Estados Unidos del espionaje. El espionaje, incluso si fuera solamente de ciudadanos, sería verdaderamente vergonzoso, indignante, pero es que están espiando a todo el mundo, están espiando y lo han revelado así, distintos documentos y afirmaciones que se han dado por cantidad de gente, entre ellos Edward Snowden, de mandatarios, en particular la presidenta Dilma Rousseff. Antes, durante su mandato, ha habido revelaciones en ese sentido. Ella con mucha dignidad levantó la voz ahí en la ONU denunciando ese atropello. La presidenta Cristina Fernández de Argentina también hizo unas reflexiones bien contundentes, sobre todo por lo reveladoras que terminan siendo la expresión cuando se habla con honestidad, sin embargo, frente al cinismo con el que se paró ahí a hablar el presidente de los Estados Unidos el día de ayer, Barack Obama, a decir una cantidad de falacias, de mentiras, que se puso a decir ahí contra el gobierno de Siria para justificar su pretensión. El hombre es el único que está empeñado en el planeta hoy en día en que él quiere que se dé la guerra a como dé lugar allá en Siria. Es un empeño enfermizo que tiene, entre otras por lo que decíamos aquí el día de ayer, porque para Estados Unidos el asunto de la dominación es sumamente importante, y si se le da este revés que se le ha dado a Estados Unidos después de los reveses que ha venido teniendo, va quedando muy en evidencia que Estados Unidos ya no es la potencia que ella que de la que venía dando la impresión al mundo entero que era. Y eso en términos reales significa mucho, porque el poderío es fundamentalmente imagen, y si usted tiene la imagen de un pendejo, usted no tiene tanto poderío. Y eso es lo que tiene Barack Obama ahorita, una imagen de un pelele que está dando pancada de ahogado porque no encuentra cómo hacer para que sus decisiones se impongan. Por ejemplo, esa de que él quiere ir a exterminar a quienes están revelando ante el mundo todos los atropellos del espionaje, como es la persecución que le tiene montada a Julian Assange y a Edward Snowden, así como al ex soldado, ahora es la soldada Manning, porque decidió cambiarse de sexo. Pero esa persecución que tiene contra esos, que son ciudadanos con derechos, lo pone en evidencia. Pero lo que lo pone más en evidencia a Barack Obama es el hecho de que no le ha torcido el brazo a nadie con eso, de la persecución, y tráemelo acá que yo lo voy a silenciar, porque lo voy a meter, si no en unas mazmorras, ahí en Guantánamo, pues simplemente lo voy a llevar a la silla eléctrica. Y ese hecho, ese signo, es sumamente revelador, que no haya logrado torcerle a nadie en el mundo, a ningún mandatario en el mundo, el brazo, con esa pretensión de él ir a buscar donde le dé la gana a una gente que incluso no son norteamericanos, porque no son. Julian Assange es australiano, y eso hace que sea todavía muchísimo más indignante la pretensión de Estados Unidos. No, yo, a alguien habla en Australia mal de Estados Unidos, él lo va a ir a buscar allá y se lo tienen que entregar porque él quiere procesarlo con eso que llaman la justicia en Estados Unidos. Pero como decimos, entonces es todavía más reveladora la expresión de los presidentes latinoamericanos en la ONU en ese sentido. Por ejemplo, eso que decía Cristina, hablando de la pretensión de hacer la guerra como de lugar allá en Siria por parte de Estados Unidos. Ella dijo, ¿por qué no averiguamos primero quién vende esas armas a los rebeldes sirios? Ella dijo, yo creo saberlo. ¿Por qué no averiguamos primero quién vende las armas a los rebeldes? Y ella lo hizo para reafirmar una idea que tiene todo el sentido. Dijo, ¿por qué tuvimos que esperar que murieran 1,000 para descubrir que han muerto 150,000 en Siria? Es decir, lo que viene a preocupar es que murieron 1,000 con un supuesto ataque de arma química en Siria. Pero todos los 150,000 que han muerto durante 2 años a manos de los rebeldes que está armando los Estados Unidos, que es lo que dice casi directa y abiertamente la presidenta Cristina con esa expresión de yo creo saberlo, eso no preocupan. Es ahí donde está la inmoralidad de ese discurso de Barack Obama y del imperio norteamericano y sus aliados. Por eso es que se está quedando sin aliados los Estados Unidos en esa pretensión de la guerra, porque es demasiado evidente lo bochornoso del planteamiento criminal, asesino, genocida de esa propuesta de quiero hacer la guerra, me importa un comino, muera quien muera, que está planteando Barack Obama. Y en ese sentido, remata Cristina con una idea que más clara no puede ser. Dice, ¿por qué nos preocupamos ahora por la guerra en Siria, pero no hicimos un embargo de armas hace 2 años en ese país cuando estaba empezando a llegar armamento a los rebeldes? ¿Por qué no se hizo un embargo para que no entraran armas allá? Ahí se ha dejado la puerta abierta para que puedan entrar las armas, incluso se ha estimulado el dotar de armamento a unos rebeldes que no están en ninguna parte del mundo autorizados por ninguna norma de ninguna naturaleza, a que si ellos no quieren que haya un determinado gobierno en una nación, ellos deban argumentar el derecho a armarse y a derrocar un gobierno por las armas, destruyendo poblaciones enteras y asesinando a civiles a diestra y siniestra. Eso no está planteado en ninguna norma, eso lo ha inventado Estados Unidos. Estados Unidos ha planteado que termine resultando normal al mundo entero ese bochornoso acto de la justificación de la guerra, siempre y cuando sea de grupos rebeldes que ellos estén armando. Pero si es los gobiernos defendiéndose, eso es ilegal, eso hay que denunciarlo ante la comunidad internacional, eso debe causar una conmoción mundial y debe permitir entonces que ingresen las tropas norteamericanas a resolver el asunto que ellos consideran que es indebido. Es ahí donde está la situación de impostura. Y luego nos interesa resaltar las expresiones del presidente del Uruguay, el Pepe Mujica. Él habló muy acertadamente de por qué hay las guerras. Bueno, porque hay un empeño en una producción, en una concepción de la producción de energía, de alimentos, de bienes, que está destruyendo a la humanidad y al planeta. Y no se puso en un plan ecologista, se puso en un plan de hombre sensato. Y decía, ¿por qué no nos dedicamos a crear productos que no sean descartables? La casi totalidad de los productos hoy por hoy en el ámbito del capitalismo, de la industria, de la gran corporación capitalista, es producción de bienes descartables que generan contaminación, deterioro del ambiente, que generan degradación de los recursos y agotamiento irreversible de recursos en su gran mayoría, siendo que son productos para el consumo perecedero, incluso surgidos de una diabólica concepción de la industria que es el de la planificación de la obsolescencia programada. Usted compra productos que se sabe que no van a durar más de 6 meses, invierte su dinero en ellos, pero sabe que no va a durar más de 6 meses porque está programado para que a los 6 meses empiece a fallar, sea un vehículo, sea una nevera, sea un televisor. Ya se sabe que a los 6 meses empiezan a tener fallas y usted tiene que botarlo a vuelta de menos de un año para tener que comprar otro y hacer una reposición para que la gran industria siga vendiendo a diestra y siniestra sin importar si usted quedó satisfecho con su producto o no. Estamos habituados a ello desde principios del siglo XX cuando se planificó eso de la obsolescencia programada, y eso lo denunció ayer con mucha fuerza y mucha claridad el presidente Pepe Mujica. Él habló incluso llevándolo al extremo. Es posible, si nos dedicamos a atender esa búsqueda de energía que pueda ser sustentable, él dijo, es posible erradicar la indigencia en el mundo si aprendemos que es la fotosíntesis como fuente energética inagotable. Es entonces un evento de suma importancia, pero nosotros vamos a hablar a la vuelta de la pausa del discurso del presidente de Colombia, Manuel Santos, donde dice que él sí sabe hacer la guerra. Una de las expresiones más espeluznantes que hemos escuchado en todo lo que va del siglo XXI en boca de un mandatario, sobre todo de un mandatario latinoamericano. Vamos a hablar sobre ello, el discurso insólito de Manuel Santos ahí en la ONU. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y les estamos acompañando a través de nuestra cuenta Twitter @soyaranguibel. Ustedes saben que se escribe Aranguibel con B alta para que suene así, Aranguibel. Y se los digo porque hay muchísima gente que se ha ido incorporando como seguidores a nuestra cuenta, sobre todo a partir de este tema de la denuncia que pusimos públicamente el día de anteayer y que ayer tuvo ocupadísimo la red y mucha gente hablando del tema de la enchufada Beatriz de Majo, la asesora de Capriles Radoki, es una de las más grandes enchufadas que hay en el país, y nosotros lo comentábamos ayer en Twitter, seguramente de ahí es donde se le vino esa idea a Capriles de llamar enchufado a la gente que hace negocio con el gobierno, pero lo hace acusando a los chavistas. Y hay que volver a aclararle a este pobre muchacho lerdo de la mente que la expresión la está utilizando mal. Los chavistas no pueden ni que quieran ser enchufados, no pueden ser enchufados, para que aprenda a utilizar el lenguaje, este mediocre papanata, porque los chavistas están en el gobierno. Si se está en el gobierno, no se está enchufado, se está en el gobierno. El que está enchufado es el que está afuera, pero se enchufa para hacer negocio. Ese es el que está enchufado. Entonces, no se lo voy a volver a decir, para que aprenda que cada vez que dice la expresión, a uno lo que se le viene a la mente son los escuálidos que están infiltrados, que son los que están robando en la administración pública, porque los revolucionarios no roban, son fundamentalmente patriotas con un elevado sentido ético los revolucionarios. Entonces han cundido por ahí la matriz con el cuento de los enchufados, que mucha gente de verdad no se percata y cae en la trampa, y entonces anda en que no, Maduro sí es el gran presidente abnegado que nos dijo Chávez, pero todos los que están abajo no sirven. La gente está cayendo en esa trampa y hay que alertarlo. Ahí hay gente entregada, dedicada día y noche, que lo están viendo permanentemente, la gente lo está viendo, que no están bebiendo whisky como hacen todos estos políticos, que no hacen como Capriles de madrugada ahí en esos sitios, en las Mercedes, metidos en quién se sabe qué actividad, porque incluso le dan unos cuarticos para atrás. Eso no es lo que se ve en la actividad permanente de los funcionarios en el gobierno bolivariano, sino que cada vez que uno prende el televisor los ve ahí con el pueblo entregando obras, buscando mejorar la actividad, la eficiencia en las distintas áreas del quehacer de la gestión pública, y se entiende que hay muchas dificultades, pero se les ve trabajando. Pero hay gente que cae en esa trampa, que el que sirve es Nicolás y los demás no sirven. Vamos a ir siendo un poco más responsables en la construcción de esos juicios, pero sobre todo a partir de ese hecho, en el que, por cierto, nosotros vamos a aprovechar para agradecer la diligencia, la celeridad de la Asamblea Nacional. Ayer mismo, en horas de la mañana, fuimos llamados por parte de diputados de la Asamblea Nacional, quienes nos comunicaron que estaban acusando recibo de la denuncia que habíamos puesto en contra de esta señora enchufada, Beatriz de Majo, asesora de Capriles Radonsky, quien nosotros, como ustedes recuerdan, pusimos en evidencia la cantidad de contratos que tiene con organismos del Estado, con la banca pública, con empresas que están asociadas al proceso electoral y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería. El diputado José Ávila, del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos comunicó vía telefónica que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, le había pedido que de inmediato nos llamara para profundizar en la información y que con ello se iniciara una investigación para llegar al fondo de esto, que obviamente es un asunto de suma gravedad, como una conspiradora contra la legitimidad del gobierno bolivariano, como ha sido esta señora Beatriz de Majo, una verdadera contrarrevolucionaria, una tipa que lo que hace es botar espuma por la boca cada vez que va a hablar en algún escenario para detractar mediante infundios, descalificaciones infundadas de todo tipo a la revolución bolivariana, en su empeño, bueno, por imponer un gobierno ultraderechista en nuestro país, y esté haciendo negocios entonces con el gobierno nacional a través de varios organismos. De esto, por supuesto, no estaban enterados las autoridades, porque esas son propuestas que se hacen a nivel de gerencia de algunas divisiones, en algunos ministerios, en algunas entidades, y pareciera que están trabajando muy bien. Ahí les dicen, dentro de su agenda de trabajo, mire, busque usted hacer los cursos de formación para la gente de informática. Entonces ellos buscan empresas y abren ahí, buscan internet y ven la empresa y la contratan. Lo que no hay es un seguimiento estricto de quienes están contratando, pero además si tiene un escuálido adentro que viola la ley de licitaciones, como ha sido todos los casos de contratos de esta señora, han sido violando la ley de licitaciones a la que están obligados los organismos públicos. Si se va a contratar con una empresa privada, tiene que haber una licitación, se somete a consideración un grupo de empresas y se ve cuál hace la mejor oferta, la que ofrece las mejores garantías y seguridades del servicio que está ofreciendo, y esa es la que se debiera contratar mediante una evaluación que hace un equipo. Pero aquí todas las obras fueron entregadas a dedo, sin licitación, y sin que la señora estuviera registrada su empresa Capacita en el servicio de registro de contratistas que existe para esa finalidad. Entonces, bueno, nosotros celebramos el interés de la Asamblea Nacional en este sentido. Lo agradecemos en nombre de todas las venezolanas y venezolanos, que estas sinvergüenzuras vayan dándoseles ya un parado definitivamente, porque estos escuálidos hay que ir, no botándolos, si es que se trata de que no se quiere ser injusto, pero sí arrinconándolos, por lo menos, para que no sigan en esa sinvergüenzura, en esa inmoralidad de andar haciendo negocios, fortunas que están haciendo con los dineros del Estado venezolano que necesita tanto el pueblo para avanzar y construir su bienestar, y que están teniendo calamidades precisamente por los obstáculos que ofrece la derecha, para que esta gente entonces siga acumulando riqueza, pero hablando pestes del gobierno. Eso es una inmoralidad. Pero además, insisto, lo más importante es que queda en evidencia Capriles Radón, que es ante el país el que está vendiendo la idea de que aquí habría una ineficiencia del gobierno chavista y de que habría una cantidad de enchufados que serían los chavistas. Ahí está en evidencia. Más evidente no puede estar con lo que acabo de decir, que Capriles Radón, que es un farsante, además de criminal, y que está mintiéndole al país, además de mentirle sobre su sexualidad, que es sumamente grave este aspecto, de mentirle a la gente sobre la condición que tiene desde el punto de vista humano una persona que se pretende líder, porque sobre todo ellos que exigieron tanto la pulcritud, la transparencia de las informaciones sobre lo que sucede con un funcionario público, como hicieron ellos de manera tan inhumana y cruel con el presidente Chávez en el momento de su enfermedad, bueno, eso es sumamente grave que aquí entonces haya que respetarle el ocultamiento ante el país que hace de la homosexualidad de Capriles Radonsky, sobre todo, como hemos dicho, cuando aquí no hay problema en la revolución con la diversidad sexual. Tenemos que agradecer allá en los valles del Tuy a Reina. Reina está pendiente siempre de nuestro programa, como mucha gente también allá, pero nos reportan audiencia desde ahí, desde los valles del Tuy, y nosotros queremos de acá enviarle nuestro saludo. Hay por ahí nos escriben las camaradas y los camarados para comentar lo que nosotros estamos ahorita diciendo sobre este tema de los enchufados, como Beatriz de Majo. Bueno, me están pidiendo aquí que hable del discurso de Santos el día de ayer. El día de ayer, Juan Manuel Santos se dio el tupé de declarar ante el mundo entero, en la sede de la ONU, que él sí sabe de la guerra. Una expresión, como hemos dicho, por lo menos pavorosa. En el marco de una asamblea en la que están hablando presidentes como Evo Morales, hablando de la inseguridad que hay en el mundo por los Estados Unidos persiguiendo a los demás países con el espionaje y buscando controlar al planeta entero y solicitando que sea mudada la sede de la ONU de ahí de Nueva York, porque Estados Unidos considera que es su ONU, como lo denunciara Eva Goldinger también hace 2 días. Y en el marco de eso aparece Juan Manuel Santos tratando de articular un discurso democrático o de demócrata y dice: hacer la guerra es muy fácil, yo sé hacer la guerra, de eso sé yo. Y después entonces cambia la dirección, el sentido de la expresión y empieza a hablar de cómo se habría avanzado en el logro de la paz en Colombia de haberse producido un cambio de actitud por parte de la FARC, y coloca la responsabilidad de la guerra solamente en el lado de la FARC. Nosotros acotábamos en una conversación con la Radio del Sur el día de ayer en ese sentido, que lo más importante, si se quiere de verdad conquistar la paz en un diálogo de paz con los sectores que están enfrentados desde hace 50 años ahí en Colombia, lo primero que hay que ser es honesto en el discurso. Y en modo alguno ha sido honesto Juan Manuel Santos en sus expresiones del día de ayer, sobre todo porque deja de lado aspectos significativos que no son minucia, como por ejemplo que ahí está un plan que se llama el Plan Colombia, que no es otra cosa que un acuerdo con los Estados Unidos para que ingresen fuerzas norteamericanas a suelo colombiano para tratar de luchar supuestamente contra el narcotráfico, y el narcotráfico no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. La producción de cultivos de marihuana y de coca en Colombia es una cosa que no está en discusión en el mundo entero, en la cual es líder Colombia hoy por hoy en el mundo entero. Pero de eso no habla Juan Manuel Santos. Tampoco habla del incremento del hambre, de la desnutrición y del desempleo, que es el más alto de Latinoamérica, en Colombia. De eso no habla Juan Manuel Santos. Entonces se tiene que ser honesto cuando se dice, ¿cómo es que los culpables son los de la FARC? El pueblo que está reclamando precisamente esa injusticia, esa desigualdad que hay en Colombia, ese empeño de la oligarquía en secuestrar al país para ponerlo al servicio única y exclusivamente de sus intereses, los intereses de la oligarquía como ancestralmente se lo plantearon desde que son república. Y entonces no se habla de ello en el discurso del presidente Santos. Pero es más grave. Yo voy a comentar aquí rápidamente un párrafo de un artículo del Pueblo Avanza. Yo sí sé hacer la guerra, comentando este discurso del día de ayer de Juan Manuel Santos, donde él dice, ¿será que el presidente Santos, antes de dejar de gobernar a los colombianos y colombianas, pretende que lo incluyan en la lista de los genios del arte militar por encima de Clausewitz, Napoleón, Guyenyap, Trotsky, Rommel y otros? El presidente Santos, sigue diciendo el artículo que aparece publicado en Aporrea, dijo algo que siempre han negado los capitalistas y siempre lo han dicho los comunistas. Es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Sí, él parafraseó esa idea. La oligarquía, continúa el artículo, y el militarismo colombiano son expertos en hacer guerra y combatir todo intento posible de hacer la paz. De eso sí sabe el presidente Santos. Fueron espeluznantes las cifras declaradas por el presidente Santos sobre los muertos, mutilados, heridos y desplazados que han tenido Colombia durante medio siglo de conflicto armado y político. Lo que para nada dijo el presidente Santos es que en ese mismo conflicto armado y político no lo generaron los explotados y oprimidos colombianos. No nació de la voluntad de los campesinos ni de los estudiantes. No fue el fruto de belicosidad de marginados ni de obreros. No, ha sido el resultado de políticas extremas que por un lado incrementan la pobreza y el dolor para la mayoría y por el otro incrementan la riqueza y el privilegio para los pocos que dominan a toda la sociedad colombiana y son amos de los grandes medios de producción, de los grandes capitales y de las grandes extensiones de tierra y hasta de las aguas y sus frutos. Creemos que el presidente Santos no tiene derecho a pretender también tomar lo que es del pueblo en esa nación, termina diciendo este artículo que nos resulta tan revelador ahí en Aporrea sobre este tema. Como dije al principio del comentario, no puede ser sino espeluznante que un presidente latinoamericano, aliado definitivamente de las pretensiones de dominación imperial en Sudamérica, como lo es Juan Manuel Santos, se exprese en esos términos en una reunión de mandatarios, en el concierto de las naciones, como lo es esta asamblea de la ONU, con esa expresión tan absolutamente terrible como esa de yo sí sé hacer la guerra. Verdaderamente, cuando uno recuerda la risa, aquella macabra de él dando cuenta del exterminio que se había hecho de un grupo de la FARC en territorio ecuatoriano con apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, uno verdaderamente dice, sí, este hombre sabe hacer la guerra, lo que no sabe es hacer la paz. Eso es lo que dijo de alguna manera este presidente de manera tan dolorosa el día de ayer. Bueno, que quede complacida la audiencia, entre ellos la doctora Fabiana Ochoa, que nos escribió para que habláramos de esto. Nosotros nos despedimos de esta emisión del día de hoy de Sin Tapujos, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables, y nos escuchamos en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada.